Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola, hola a todos. Bienvenidos una vez más a un directo de Mindalia Televisión. Muchas gracias a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy y que nos acompañan siempre en estos espacios. Como siempre, les invito a todos a que nos dejen acá en los comentarios el nombre de la ciudad y del país desde donde nos están viendo. Y también quiero invitarlos a participar en el chat en directo con todas sus preguntas y comentarios. Así podemos abrir un espacio de debate con nuestro especialista del día de hoy. Tenemos el gusto enorme de recibir a Alejandra Venegas, quien nos propone el siguiente título para su entrevista y es ¿qué dice tu nombre sobre tu personalidad? Alejandra tiene formación en administración con certificación como perito grafólogo, perdón. Tiene estudios en angiología, bioneuroemoción, radiestesia, con 10 años de experiencia. Estudia y se especializa en psicoterapia del perdón, según un curso de milagros. Así que voy a darle la bienvenida. Alejandra, qué gusto enorme tenerte con nosotros hoy. Muchas gracias a ti, querida Fairuz. Gracias a la familia Mindalia que me integra una vez más. Gracias al espacio. Y bueno, estoy muy contenta de estar con todos ustedes. Es un tema que les encanta a todos, es como algo que quiero que se lleven esta perla que está muy en su interior para que entonces ustedes puedan tener mucho mayor fuerza. ¿Qué te parece? Me parece maravilloso, Alejandra. Cuéntanos cómo es que nuestros nombres pueden traernos cosas, nos reflejan además. Y esto nuestros padres no lo sabían cuando decidieron nombrarnos. Cuéntanos un poquito de qué va. Con gusto. Pues mira, ahorita que mencionas a los padres, es muy importante, antes de iniciar este encuentro, que para mí es un encuentro santo, para todas las personas que están sintonizando en directo o en diferido, voy a pedir y voy a unir mi mente a la de ustedes y a la del Espíritu Universal, a la de nuestros ángeles y a la de todos sus ancestros, para que estemos bendecidos y de esta manera nos van a poder dar mucha información, porque cuando se habla del nombre, el nombre es un mantra de poder. El nombre tiene como que este sello de tu clan familiar. Ahora bien, yo te pregunto, ¿no te gusta tu nombre? A lo mejor lo rechazas o incluso lo excluyes. Eso es algo bien importante que me gustaría. Vamos a ir avanzando poco a poco para que tú vayas descubriendo. Y muy importante, toma lápiz, papel o pluma y quiero que escribas en una hoja tu nombre y vas a poner tu firma. Entonces, vamos de la mano, te voy a guiar para que tú termines este encuentro y puedas descubrir qué hay dentro de tu personalidad. Entonces, número uno es saber cómo te vibra tu nombre. ¿Por qué? Porque si tú lo cortas, esto es muy común con los consultantes, de pronto, no sé, un María José, que le dicen Marijo, entonces estás cortando la energía de María, que es ese sagrado femenino, con lo divino masculino de José. Entonces te quita fuerza. Yo te invito a que, sobre todo de cara al ámbito social, al trabajo, preséntate con tu nombre, o sea, María José. No lo recortes porque te quita fuerza. Y te voy a decir por qué. ¿Cuál es la función del nombre? Bueno, el nombre te lo da el clan familiar. Es esta pertenencia, eres parte de esta tribu, de esta familia. De pronto, si tienes el nombre de un ancestro, también tiene como doblete y te está diciendo la familia, tú perteneces a este árbol, o sea, te dan la bienvenida. Por eso es tan importante honrarlo. ¿Y cuál es la misión? La misión del nombre es que tú te puedas potenciar hacia la sociedad, ¿sabes? Hacia tu intento para que puedas tener y sobre todo acariciar tus sueños, sobre todo tu propósito, ¿no? Es lo más importante. Entonces, nuestro nombre nos invita a ver varias cosas. Número uno, dejar de repetir el pasado. Eso es importante. Dos, dejar de repetir a lo mejor historias de tu clan familiar. Te voy a decir por qué. No es que si tú te llamas como la abuela vas a tener la historia de la abuela, no. Más bien es si tú hiciste un juicio porque la abuela no fue perfecta ante tu mirada de perfección, porque tienes en mil maneras de enjuiciarla. Y recuerda que todo juicio toma forma. Entonces, tú ya tienes impregnado ese juicio y por eso no resuena tu nombre. Aquí lo más importante es que escuches esta sintonía también de tu nombre porque tiene una frecuencia vibratoria. ¿Y qué queremos en este encuentro? Bueno, que vamos a reescribir una nueva historia de tu nombre. Entonces, tienes que investigar, o de pronto ya lo sabes, pero bueno, uno, ¿quién te puso tu nombre? Es importante que tanto el eje materno como el eje paterno hayan estado de acuerdo, porque si uno de los dos estaba no muy a gusto con tu nombre, bueno, también esa es una manera como de hacer una sanación. Pero ¿por qué te lo estoy diciendo? Porque mira, puedes tener a lo mejor el nombre de un bebé, de un hermanito, una hermanita que falleció y te pusieron ese nombre. Entonces esto tiene una energía y esto ya te trae una consecuencia, por ejemplo. Y sobre todo, vuelvo y repito, si tú hiciste algún juicio sobre eso, a lo mejor tu nombre es de un famoso, no te gusta, ¿no? O incluso de un artista de cine que de pronto la mamá o el papá pues les gustaba cierta artista y te pusieron así, te bautizaron como este actor o esta actriz. El nombre de algún ancestro, entonces checa si te gusta o si lo rechazas. Incluso el país, ¿no? Como Paris Hilton, por ejemplo, tiene el nombre de un país, Galilea, ¿no? Son nombres de ciudades, de países. Y también anteriormente se usaba mucho el santoral. Entonces, si tú nacías un día de San Ignacio de Loyola, tú te ponían Ignacio. Y adicional, si el abuelo se llamaba Joaquín, pues entonces es Ignacio Joaquín, ¿no? En mujeres se da muchísimo. Una consultante me comentó que ella estuvo a punto de no poder venir al mundo. Entonces, su mamá era tan devota de la Virgen de Fátima que le puso a ella este nombre. Entonces, quiero que contemples que el árbol te puede dar una creencia, ¿no?, que es del ego, de no me gusta, o como un juicio, o una bendición, como en este caso de la Virgen de Fátima, que entonces es una mujer empoderada, es una mujer que va hacia adelante. También observa y pregunta a tus papás si no te pusieron de pronto el nombre de algún, en serio, de algún amor imposible o algo que no te resuena, porque si no puedes avanzar con facilidad en tu vida, puede ser por el nombre. O sea, aquí la intención es cómo lo vamos a potenciar. Entonces, ¿qué te debilita? Número uno, cero apodos. No se pongan apodos, por favor. Eso no es una buena práctica. Tampoco se diga nene o bebé, ¿no? No, más bien eso, en lugar de que sea algo positivo, te debilita. No abrevien sus nombres, es importantísimo. Y también, si te lo quieres cambiar porque se han dado casos, antes hay que hacer una sanación, porque si no te estás excluyendo de tu clan familiar. Diminutivos, por favor. No, yo sé, y esto es muy cultural, a lo mejor todo el continente americano somos más de hablar en diminutivo, ¿no? O sea, Pablito, Jorgito, ¿no? Quizás en el ámbito familiar, pero no en cara en sí al ámbito del trabajo, o que tu mamá te diga enfrente de la novia Pablito, ¿no? O sea, es como que te quita fuerza, sobre todo ese es el espíritu que les quiero transmitir. Ahora bien, quiero que todos que me están escuchando en este momento o en diferido, pon tus manos en tu corazón y siente tu nombre, di tu nombre, ¿cómo te resuena? ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Cómo sintonizas? Porque vamos a pasar a la etapa de la grafología. ¿están de acuerdo que también eso es algo sumamente importante? Y como grafóloga del alma, quiero que tengas esta sanación. Número uno, firmas con tu nombre. También eso es válido. Y te voy a decir que es un portento que si en un momento dado tú firmas con tu nombre, estás diciendo a todo el mundo que tú eres una persona muy honesta, eres una persona muy espontánea y sobre todo una persona auténtica, que lo que veo es lo que eres. Es decir, puedo verte a ti en el ámbito laboral y vas a ser la misma persona en el ámbito de tu casa, ¿no? Esto es muy bueno para selección de personal, chicos. O sea, si están ustedes en una entrevista de trabajo, yo les recomiendo que firmen con su nombre. Aunque haya una firma privada y una pública, pues se los recomiendo. Y si tú firmas con tu nombre, pues es algo muy óptimo. Ahora vamos a ver, firmas con tu nombre y no con los apellidos. Entonces, como te estaba comentando de este mantra, también que tú excluyas a los apellidos, pues te quita fuerza. Te voy a decir por qué. Las personas que escriben, firman nada más con su nombre, están diciendo, yo he salido sola, solo, en este mundo, un poquito como se sienten que se reinventaron a sí mismos, ¿no? Sin apoyo del clan familiar. E imagínate qué te dirían todos tus ancestros que están atrás de ti, ¿no? Nunca estás solo, nunca estás sola, tienes toda esa fuerza del amor de tu clan familiar. Vamos a ver algunos ejemplos de personajes que a lo mejor tú puedas revisar, incluso yo te invito a que posteriormente lo hagas. Mira, vamos a ver, por ejemplo, la reina Isabel, que es Elizabeth, ¿no?, en anglo, ella escribía así, Elizabeth, pues una persona muy honesta. El rey Felipe también escribe su nombre. De pronto podemos ver Elvis Presley, por ejemplo, este cantante escribía con su nombre. E incluso, quiero que observen, hubo un comediante muy famoso, sobre todo en México, que se llama Mario Moreno Cantinflas. Era como el Chaplin, ¿no? Y él firmaba como Cantinflas. ¿Y qué creen? Revisando su autobiografía, él comentó que no sabía si el personaje de Cantinflas lo llevó a otro nivel. O sea, ya no podía tener la distinción si era Mario el que estaba hablando o era Cantinflas. Por eso les digo que tan importante es que tengan ustedes bien claro el nombre y por qué lo tienen, ¿no? También, por ejemplo, Facundo Cabral, no sé si ustedes lo conocen, pero bueno, él fue un portento también de amor, porque hay que perdonar a los padres, ¿saben? Porque si tú no perdonas a tus padres, no vas a ningún lado. Entonces, el mismo Facundo, que vivió mucho tiempo sin su papá y decía que lo odiaba con toda su alma, bueno, después lo pudo perdonar. Y él dijo que se quitó el enemigo más grande y que vivía muy feliz. ¿Y qué creen? Él escribiría Facundo Cabral. O sea, honren a sus padres en su cuadrante de su vida. Yo los invito a que los honren para que se puedan potenciar estas fuerzas, ¿no? Mira, Alejandra, qué lindo esto que nos estás compartiendo, la importancia que tienen nuestros nombres. Me parece súper interesante esto de los diminutivos. Y yo quiero hablar de otra cosita, que es cuando, no sé, en Latinoamérica entiendo que no se hace mucho, pero por ejemplo, Estados Unidos, cuando las parejas se unen o se casan, la esposa adopta o toma el apellido del esposo. En ese caso, ¿cómo impacta el sacar o dejar tu apellido como segundo apellido, pero primero el de tu esposo? Bueno, en sí, las que somos casadas, yo uso el apellido de casada, pero en mi firma está mi apellido paterno y el materno. O sea, es únicamente que lo integren con todo el amor. Lógicamente que ya cuando tienes el apellido de tu esposo también, si tienes la fortuna de decirle a tu suegro que lo vas a honrar y que le das gracias por darte un espacio en su clan familiar, porque el árbol de tu esposo, de tu esposa, pues resuena también contigo. Ese sería un ejemplo que yo les puedo dar. O sea, simplemente es desde la honra, ¿no? Ahora bien, en temas de grafología les voy a dar el ABC para que todos los que estén en este momento o en diferido, pues tengan una noción cómo pueden notar sus rasgos de su nombre. Número uno, ¿se acuerdan que esto es lo más básico que les puedo dar? En sí son las formas primarias, ¿verdad? Si tú escribes con círculo o en cuadrado o en triángulo, te voy a decir estas tres rasgos que tú puedas ver inmediatamente. Y es muy sencillo, ¿cómo es tu letra? Obsérvala. ¿Es redondita, redondita, así como un sol? Ok, si es muy redondita, tú eres como el sol, quieres llamar la atención, eres una persona sumamente amorosa, eres sumamente cálida, cálido, te gusta a veces un poquito narcisista y sobre todo expandes mucho amor, es una persona muy, muy amorosa. Ahora bien, tu nombre o tu rasgo son un poco cuadrados y tú me vas a decir cuadrados, de verdad que sí, mira, te voy a poner un ejemplo. Imagínate esta, si le pusiéramos y le bajamos, aquí hay gente que escribe, ay, bueno, mi raya, la A, así. Entonces, ahí ya es un cuadrado, te das cuenta. Entonces, como su nombre lo dice, las personas muy cuadradas, bueno, pues no se salen de ahí. ¿Y qué significa? Son personas con mucha seguridad, son personas que son protectoras. Observen cómo el cuadrado en los brazos de una mamá son protectoras. ¿Cómo es la casa? Es cuadrada, ¿no? Te cubre, ¿cómo es una cuna? Son cuadradas, son personas muy exigentes. A lo mejor si tú tienes rasgos cuadrados, puedes ser una persona un poquito dura. No te gusta para nada lo cálido. Y siempre es hacer lo correcto, ¿no? Nada es bueno ni es malo, solamente checa cómo es tu escritura. Y por último, pues el triángulo, ¿no? Que es derivado del cuadrado. Pues el triángulo... Hay personas, por ejemplo, que la A la hacen en triángulo, por ponerte así como un rasgo rápido. Son personas líderes que convencen. O sea, te digo, puedes sacar el lado positivo también. A lo mejor si tú eres muy redondita y quieres tener más liderazgo y imponerlo más en tu nombre, yo te invito a que a lo mejor hagas ligeros rasgos triangulares. A lo mejor en la A, a lo mejor hagas una estrella, pon adornos en tu firma, aunque lo escribas con tu nombre, si a lo mejor escribes de molde, es decir, como te enseñaron en la escuela, hazla cursiva, ¿sabes? Hazla así como más gariboleada y que diga tu nombre, ponle, te digo, te puedes hacer una estrella, la estrella, bueno, es un triángulo al final, ¿no? Y el triángulo, bueno, te puede generar, pues, esta fuerza sobre todo. Y vamos a entrar a lo práctico. Quiero agradecerle a Jennifer Rey, que fue la primera que nos dejó un mensajito aquí en la descripción de YouTube. Y vamos a analizar para todos ustedes que nos están escuchando el nombre de Jennifer. Así que tómame de tu mano y de acuerdo a tu nombre, tú también puedes ir visualizando cómo puede ser esta honra a tu nombre. Número uno, busca así en Google. ¿Qué significa tu nombre? Etimológicamente, ¿qué significa? Bueno, Jennifer significa dama blanca. Blanca siempre es pureza. Es un nombre galés y significa la del espíritu luminoso y la que es pura y justa. Entonces ya te está dando como un hilo conductor que tú puedes ir viendo, esto me gusta, esto me resuena, cómo puedes crear una nueva historia. Con grafología, todas las mayúsculas tienen un significado y todas las minúsculas. Entonces, vamos a ver, ¿qué significa la J mayúscula? Bueno, la J mayúscula te habla de los límites. Entonces, si tu nombre empieza con J, yo te voy a recomendar. No le pongas el travesaño, es decir, si hago así una J, yo te recomiendo que no le pongas travesaño, porque si tú pones un travesaño, entonces te estás limitando. Y como les expliqué, todo lo redondo es suave, es flexible. Entonces, en tu J, Jennifer, si me estás viendo, a todos los que empiecen con J, yo les recomiendo que sea curvo, porque lo curvo te invita a que sea cálido. Y bueno, entonces, también con todas tus letras y consonantes, las vocales de Jennifer, cada una le vas a tomar tres cualidades, es decir, la J. Yo te puedo decir J, jubilosa, no sé, justa, jovial, ¿no? Entonces, ustedes van a hacer lo mismo con todo su nombre. Van a poner tres cualidades que ustedes les van a sentir más este poder para poder tener esta fuerza, sobre todo. Y algo muy, muy importante que te da esto los ancestros. En este caso, me dirijo a Jennifer Ray, pero bueno, a lo mejor alguien le puede sintonizar también. ¿Qué se te puede dar bien y qué necesitas revisar, Jennifer? Número uno, eres buena embelleciendo, pero revisa tu evasión a mirar lo oscuro. Es decir, si de pronto te da miedo, tienes mucho miedo, caminas con miedo, y si me pasa esto, y si me pasa el otro, entonces tus ancestros, el nombre que te pusieron, que por alguna inteligente razón te pusieron este nombre, con este mantra, te están dando este regalo, que te pongas atención. Ahora bien, vamos a jugar con el nombre de Jennifer. Ajá. Es decir, juega con las consonantes, con las vocales, y a mí me dio jugando, me dio varios nombres. Por ejemplo, Fer es uno, Fin, y también me da Fe. Entonces, yo a modo de ejemplo, quiero que ustedes hagan cada una para que puedan entonces tener este potencial. Entonces, yo le diría a Jennifer, vamos a hacer esta nueva historia. Yo soy de espíritu luminoso, jubilosa y jovial. Mi fe te pone límites a ti miedo, contactando con la pureza de mi alma. Eso sería para Jennifer, con todo mi amor. Y vamos a pasar entonces, si Fairuz lo desea, con las preguntas. Ale, qué hermoso, Jennifer, esperamos que veas y recibas este mensaje tan lindo que Alejandra, bueno, ha leído tu mensajito, tu pregunta y además ha compartido contigo y con toda la audiencia. ¿Cómo sería el significado de tu nombre? Ha sido maravilloso. Ale, hay muchísimas preguntas súper interesantes, pero antes quiero hablarles, o mejor dicho, mostrarles un videito de un próximo evento, o mejor dicho, de Mindalia Terapias. Quiero compartirlo con todos ustedes. Nace Mindalia Terapias, un espacio dedicado a fomentar tu bienestar físico, emocional y espiritual. En Mindalia Terapias podrás citarte de forma privada con especialistas altamente capacitados y experimentados que te ayudarán a lograr todos tus objetivos terapéuticos, asegurándote una experiencia de sanación única y personalizada. Reserva ya tu consulta con expertos como Alberto López, Carolina Fonseca, Diego Arnold, Trinidad Cayola, Héctor Gil García, Diana Pimentel y muchos más. Nuestro compromiso es brindarte un entorno seguro, efectivo y de alta calidad, en el que encuentres respuestas o el enfoque necesario para mejorar cualquier área de tu vida. Visita nuestra web www.mindaliaterapias.com y contribuye a la elevación de la consciencia mundial. Y estamos de vuelta con Alejandra. Alejandra, tenemos una preguntita por acá súper interesante. Y es la siguiente. María del Pilar García nos dice, ¿qué relación o importancia tiene que pongan el nombre con el día de nacimiento? Ok, pues mira, es lo que les comentaba. Realmente sintoniza quién en ese sentido era el día de, ¿no? Es importante si lo ves así. En temas de numerología, por ejemplo, bueno, tu nombre, si tú lo sumas, cuánticamente te puede dar también otra resonancia. Yo lo único que te invito es que más bien veas la importancia de tu clan familiar. Más allá del día, que por supuesto es importante, ya sería un tema de astrología, ¿cierto? pero más bien que te vayas más hacia tu interior y sobre todo que preguntes a tus padres cuál es la historia de tu nombre. Eso te dará mucho más fuerza. Gracias, Alejandra, por responder esta preguntita. Por acá tenemos un mensaje que me parece súper lindo y quiero que tú nos hables sobre esto, que lo podemos desarrollar. Wilson dice, Wilson Griselio, Unanjar es mi nombre, pero descubrí mi propósito con él. Ok. ¿Cómo es esto posible? Bueno, aquí sería uno ver un poquito que nos dieron más detalles, ¿no? Porque todo recuerda que es lo que significa, ¿no? En este sentido, bueno, Wilson, la W, por ejemplo, vamos a ver, ahorita te voy a decir, es como tú te puedes potenciar un poco más a ti, ¿cierto? Son, digamos que las U, la U significa que te quitas ese obstáculo para ver la solución. Wilson con su W y quizás se empoderó un poco más. Aquí habrá que ver sus rasgos grafológicos para en un momento dado ver, pero él nos está invitando a todos que bautices tu nombre, que le des esa fuerza para poder salir avante. Y como él comentó, claro, encuentras tu propósito, pero habrías que escuchar para él qué significa este nombre, ¿no? En sí. Pero yo le puedo dar también a través de sus ancestros, vamos a ver si él menciona que se siente muy bien, pero yo le diría que él es muy bueno nutriéndose, pero revisa su evasión a recibir. Eso te diría Wilson, revisa tu evasión a recibir. Gracias, Alejandra, por responder, o bueno, por hacer esta aclaratoria del nombre y cómo descubrir el propósito. Tenemos ahora un mensajito que nos hace Katia Marcela y dice lo siguiente: a mí no me gusta mi nombre. Dicen que las Katis somos peleoneras y así me siento minimizada y que no les interesa mi parecer. Y de las Marcelas tampoco se habla muy bien. Exacto. Es que le dice a la Diana, ¿por qué, Katy? Mira, número uno, no sé si es Katia, ¿verdad? Que suena más fuerte. Y sobre todo, es ese juicio, esa creencia que tú ya adoptaste. Entonces, para ti vas con ese nombre, pero con una creencia que se impregna. Por eso yo te invito a que juegues con tu nombre, a que también realices tres cualidades, saca de todo tu nombre y vas a ver cómo puedes hacer alquimia. En este sentido, lo que te puedo decir, mira, con tus ancestros, con este nombre tan bonito que tienes, te están diciendo, eres buena transmitiendo fe en algo más grande y revisa tu evasión a mirar los traumas. Fíjate, te está diciendo muy hermoso tus ancestros. A lo mejor eres muy juiciosa, a lo mejor esto que tú mencionas ya lo hiciste parte de ti y te puede llegar incluso a afectar. Entonces, aquí, querida Katia, es cómo puedo potenciarlo. De esa manera lo podrás hacer mucho mejor. Gracias, Alejandra, por responder este mensajito. Vamos a ir ahora con un mensajito que nos hace Yolanda Castro, ¿sí? Desde México, y dice lo siguiente. Soy la tercera de la familia y me pusieron el nombre de mi madre. Además, agradecemos a Yolanda, quien ha hecho un donativo a través de nuestras plataformas a Mindalia. Muchas gracias, querida Yolanda. Pues mira, ¿cómo tú resuenas? ¿Cómo desde tu mirada, cómo ves a tu mamá? ¿Es para ti alguien que te inspira? Y si no lo es, yo te recomendaría que la honres. ¿Sabes? Haciendo, puedes decir, es algo muy práctico. Yo soy Yolanda, dices tu nombre completo, y soy la hija de, y el nombre de tu mamá. Repítelo varias veces, se los invito a todos. Es para que integren con una pequeña constelación familiar, integra, y sobre todo, la Y de Yolanda, en grafología, significa cómo soy. Entonces, este nombre, querida Yolanda, te está diciendo que te pongas más atención a ti, ¿Cómo eres tú? ¿Cómo crees que eres tú? Ahora, pido a tus ancestros que te den un mensajito que tú puedas comprender a través de tu nombre y te dicen, tú eres buena transmitiendo fe igual, mira, salió, en algo más grande y revisa tu evasión a mirar los traumas. ¿Qué tal? Esta unicidad, se te repite el mensaje del anterior. ¿Por qué? Porque entonces, mi querida Yolanda, tienes que sanar, tienes que sanar. Y si eres la tercera, bendice a tu madre, pídele en un momento dado su bendición porque te dio ese lugar y que ocupes el tercero. No te pongas hasta adelante, no sé si a lo mejor cómo tú te sientes, ¿no? Pero cada uno, el orden es amor. Entonces, colóquense en el lugar como hermano, en este caso tú eres la tercera y tienes dos mayores que te tienen que cuidar a ti de una manera holística. Qué lindo mensaje, Alejandra, muchas gracias. Tenemos ahora un mensajito de Silvia Carolina que dice lo siguiente. Me llamo como mi padre, abuelo y bisabuelo, que se llamaba Lino. ¿Qué misión tendré? Ok, mi querida Silvia. Y yo te pregunto, bueno, ¿cómo resuenas con esto, no? En sí, tienes mucho de la energía masculina, ¿no? De lo divino masculino. En sí, yo te recomendaría un propósito, pues, que te están dando mucha fuerza y sobre todo como algo muy práctico que pudieras sintonizar es que les pidas a tus ancestros que te bendigan y que te acepten como esta sagrada femenina que ya eres. ¿Por qué? Porque también este linaje de hombres, yo no sé si a lo mejor te cuesta trabajo pedir ayuda, estás más en el lado del hacer. Aquí yo te invito a que estés más en el ser, en que seas más femenina para ti, porque tienes mucho linaje masculino, entonces que no es bueno ni es malo, pero más que nada es como para que en un momento dado pongas un equilibrio. Si yo preguntara a tus ancestros qué mensaje tienen para ti que pueda ser de utilidad, te diría, eres buena protegiendo y revisa tu evasión a mirar a los tiranos. ¿Cómo te resuena esto? ¿Cómo ves tú a los hombres a lo mejor en esta energía masculina que tienes esta, pues sobre todo si hiciste tú algún juicio, ¿cierto? Entonces, sanando esto, vas a encontrar esta misión que te puede reflejar para que tú salgas adelante. Y ojo, no estés tanto en el hacer, sino en el ser. Esa sería mi recomendación. Gracias, Alejandra, y gracias a todos los que están acá y que han participado en este directo. Lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo, quedan muchas preguntitas sin responder, pero los invito a todos a que por favor dejen las preguntitas en el video de YouTube, que Alejandra con mucho gusto va a ir respondiendo algunas de ellas. Alejandra, qué gusto enorme tenerte con nosotros el día de hoy, ha sido un placer estar con todos ustedes. Les recuerdo que este video va a quedar en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, y que pueden escucharlo, verlo y compartirlo las veces que necesiten y quieran con todas las personas que tengan que escuchar esta información preciosa. Alejandra, te invito entonces a que cierres este espacio con broche de oro. Con todo amor. Muchas gracias y sobre todo les doy este compromiso. No se queden, no quiero que nadie se quede sin un tip, sin un mensaje amoroso. Cerrando esta transmisión, tómense un tiempo, pongan su mensaje en el YouTube de Mindalia y les prometo que cada uno de ustedes, en diferido o en vivo, se los voy a contestar. Yo les mando un beso y lo más importante que quiero que se queden es que no somos un objeto terminado. No se desperdicia una vida solo por estar un poquito maltratada. Así que como grafóloga del alma, los invito a que la luz que ya mora en ustedes los acompañe. Muchas gracias por estar y me despido con mucho amor. Muchas gracias a ti, Fairuz. Muchas gracias.